tenemos en línea ni más ni menos que a Nico del Hierro, fundador y miembro que ha estado durante toda la carrera de Saratoga, la banda española, que el próximo martes 1 de octubre nos visita a la Argentina, o toca en la Argentina, con Sombra Inerte como banda invitada. Nico, ¿estás ahí? Aquí andamos, muy buenas, encantado de hablar con vosotros, encantado, un honor para mí. Encantado y un honor para mí también, que he visto la banda en España y sé que la gente va a verla aquí y realmente va a explotar con ella realmente. Eso es lo que hace falta, tengo muchas ganas de que llegue el 1 de octubre y estar allí en Roxy, dan mucha caña como decimos aquí, y para mí pues visitar Argentina y en este caso Buenos Aires, como te digo, es un honor, era una deuda que tenía pendiente como músico y como banda, porque hemos girado por un montón de países y la verdad es que les quiero mucho y con muchas ganas de estar allí, ¿no? Este tema que estamos escuchando, Revolución, del último disco, Némesis, tiene que ver con una gira mundial que hicieron, ¿verdad? Sí, hace 2 años aproximadamente. Y bueno, para este concierto habrá que meter en la letra Buenos Aires. Claro, en eso pensaba justamente. Por supuesto, eso que nos falte. Sí, fue como hace 2 años que giramos, bueno, fuimos desde Estados Unidos, recorrimos Centroamérica, estuvimos en parte de América del Sur también, y bueno, llevamos pues 6 años aproximadamente, como decimos aquí, cruzando el charco, yendo para allá y nos faltan pues algunos países y como te digo, y encantados de ir para allá, ¿no? Es una canción que surge en un avión, la idea yendo de un país a otro, bueno, y es una letra sencilla con un montón de ciudades, un montón de países, que quiere decir que, bueno, que entre todos hay una revolución, ¿no?, que tenemos pendiente con el rock y a darle mucha caña y a pasarlo muy bien en los conciertos, ¿no? Sí, me sorprende porque también está anunciada como una gira de despedida y además, bueno, publicaste en tu página que va a haber un parón. ¿A qué se debe esta actitud, digamos así? Pues mira, el tema es simple y claro, ¿no? Llevo 21 años con la banda, llevo 30 años aproximadamente como músico de carrera a nivel profesional. He pasado por un montón de bandas y los últimos 21 se los he dedicado a mi banda, a la que quiero y la que querré toda la vida, ¿no? Llega un momento, bueno, pues que tienes que cambiar un poco las tornas, ¿no? Uh-huh. O sea, de llegar y decir, bueno, llevo 21 años haciendo esto, me apetecen hacer otras cosas, el mundo está muy loco como está, yo puedo estar más, pero quiero ver, pues eso, más cosas, ver más mundo, más historias. Y entonces, bueno, pues hemos anunciado un parón indefinido, como os he dicho, pero bueno, es difícil saber si vas a volver, cómo vas a volver o si no vas a volver, ¿no? Entonces pienso que es una oportunidad única el estar en vuestra tierra y poder disfrutar de vosotros y vosotros de nosotros en un concierto de rock, ¿no? Y lamentablemente, pues hay veces que tomas decisiones que tienes que tomar, no hay más. Es como cuando empiezas a escribir un libro y tienes que escribir otro, le pones otro título o escribes el mismo, ¿no? Claro. Y llevo muchos años escribiendo esta historia, ¿no?, de la cual estoy muy a gusto y muy contento gracias a todos mis compañeros que están conmigo y esta gira pues estamos a tope, tenemos todo preparado ya de ensayos y demás para hacer un ground show en esa gira, ¿no? Ya hace un tiempito que salió este anuncio tuyo del parón. Te pregunto, uh-huh, ¿ya tienes algún plan o alguna idea con respecto al futuro? Sí, o sea, yo la idea que tengo es que soy músico, como decimos acá, soy un currante de la música y vivo y muero por ella, ¿no? Aquí un currante, ten cuidado que aquí un currante significa un ladrón, es al revés que allá. Así que cuidado. Pues bueno, por eso es que como decimos acá, ¿no? Totalmente. Bueno, pues un currante es un trabajador en España, hay que aclararlo bastante, bastante seriamente. Soy un ladrón de los sueños, ¿no? Un poco. Claro, eso está muy bien, ¿no? Eso está muy bien. Entre comillas, ¿no? Y bueno, pues soy un trabajador de la música, desde abajo hasta arriba, ¿no? Te haces a ti mismo y vas peleando, ¿no? Entonces, evidentemente quiero hacer algo nuevo, estoy componiendo, estoy haciendo historias, pero ahora soy yo mi propio productor, mi propio músico, mi propio guitarrista, mi propio bajista, mi propio batería, ¿no? Porque todo lo que es la grabación en sí, pues la hago yo conmigo, ¿no? Y luego pues ya veremos. Es un poco pronto para para decir por dónde vas a tirar o por dónde no vas a tirar, ¿no? Pero evidentemente quiero hacer cosas y igual que el resto de mis compañeros hará, supongo, ¿no? Pero vamos, hasta el mes de noviembre que acabaremos de tocar, intenso con Saratoga a tope y a muerte, ¿no? O sea, uh-huh. Esto no significa nada, ¿no? Vamos a dar lo mejor de nosotros. A ver, yo los vi con, Blind Guardian y Saxon en el ajá. Palau Sant Jordi. En ese momento estaba Leo Jiménez. Claro. Yo los vi con Leo Jiménez en aquel momento, una voz extraordinaria. Te tengo que preguntar cómo evolucionó la banda a partir de la entrada de Tete Novoa, el nuevo cantante. Sí, Leo es un cantante extraordinario y bueno, con el que me llevo muy bien también, ¿no? Hace 7 años que pasó por la banda y apareció este magnífico cantante como es Tete Novoa. Y bueno, y es un resurgir a todo, date cuenta que cambió todo hace 7 años y tuvimos que luchar muchísimo para poner a la banda en el punto que está, ¿no? Tengo la suerte de contar pues con Tete Novoa, que es un gran cantante, que tiene unos registros impresionantes y sobre todo en directo, ¿no? Que es un tío que no falla, ¿no? O sea, que la da siempre, ¿no? Al igual que estar con mis compañeros, con Tony Hernando, ¿no? Uh-huh. O estar con Andy, ¿no? Para mí es un honor y un placer. Y bueno, y hemos evolucionado cada disco más, ¿no? Afortunadamente hemos mejorado mucho sonido desde que sacamos aquel Vientos de Guerra. Después llegamos pues hasta 7 cuando empezamos con el primer disco hace 7 años. Después Secretos y Revelaciones y este último que es Némesis. Y un par de DVDs que hemos grabado también, con lo cual pues muy contentos, ¿no? Yo recuerdo que llegué a España y se acababa de editar Agotarás, que fue algo ajá. así como un disco... Que planteaba una diferencia enorme en la carrera de ustedes, más allá del hecho de que tardé mucho tiempo en descubrir que Agotarás es Saratoga al revés, ¿no? Exacto. Claro, bueno, pero más allá de eso, recuerdo haber estado en una tienda en Madrid, ahí en Callao, y uh-huh. haberme encontrado con la tienda llena de fans para ir a firmar los discos de una banda uh-huh. que yo no conocía en ese momento. Ajá. ¿Qué representó Agotarás en la carrera de la banda? Sí, bueno, Agotarás yo creo que fue un paso adelante, ¿no? Uh-huh. Ya evolucionamos mucho con un disco que sacamos que es Vientos de Guerra, que empezamos a endurecer un poco la cosa, ¿no? Y ya con Agotarás, bueno, pues hay unos temas pues muy buenos también. Es un disco que ha significado mucho para la banda. Cambiamos el tema de las portadas. Empezamos con otro tipo de portadas a las que habíamos sacado antes y nos involucramos mucho en esa historia, ¿no? Uh-huh. Estábamos Ger y yo, hicimos la producción del disco, tomamos las riendas por primera vez y bueno, nos salió muy bien, ¿no? Y bueno, sí, es un disco que yo sé que a los fans les gusta mucho y del cual tocamos varios temas de él también en directo, ¿no? Evidentemente. Bien ahí. Bueno, ya eso ya me hace estar presente, ¿no? Más allá de todo. va a haber muchos de los temas clásicos, date cuenta que no vamos a presentar un disco, o sea, uh-huh. vamos a decir aquí estamos y vamos a compartir pues 21 años de historia, ¿no? Entonces van a caer muchos temas, un show intenso, va a ser bastante largo, tendremos pues un montón de temas y bueno, estaremos ahí casi 2 horas o las que hagan falta, ¿no? Las que hagan falta, está mejor, sí. Totalmente, claro. Totalmente. Bueno, aprovecho para preguntarte por cuál es el lugar de Némesis en la discografía de la banda. Némesis el año pasado me lo alcanzó en mano aquí el Mariscal Romero y me dice, yo le digo, pero es la misma banda y suena igual y está... Sí, hombre, escúchalo, que está muy bien realmente, me dice. Y al Mariscal hay que hacerle caso porque normalmente 9 de cada 10 tiene razón. ¿No? Es un crack, el Romero. Claro, totalmente. Te pregunto, ¿en qué lugar de la discografía de la banda pondrías a Némesis? Ostras, es difícil, es muy difícil. O sea, yo creo que has atinado muy bien tú con el disco Agotarás. Uh-huh. Yo creo que también tenemos otro gran disco que es Secretos y Revelaciones. Y el Némesis, anterior, para sí. mí, sí, también gustó mucho. Y este último, pues la verdad es que ha sorprendido muchísimo. Estamos, que puedes estar rozando el Saratoga más bestia, más actual, más potente, ¿no? Ajá. Y puedes tener dentro del mismo disco el Saratoga más clásico en ciertos temas, ¿no? Hay temas como el que has puesto, Revolución, es un tema muy, muy, muy clásico, ¿no? De la banda de Saratoga desde hace un montón de años, la manera de componer, pero te puedes encontrar con Hasta el Día Más Oscuro o Perversidad, que te van a romper un poco... la historia, o te vas a encontrar con un Maltratador, que es un tema más muchísimo más duro y más más Doom, ¿no? Ajá, perfecto. Aprovecho también para preguntarte con aquel disco que sacaron de Fighting Clan, que en realidad es una versión del Clan de la Lucha, pero en inglés, ¿no? Exactamente. La pregunta mía es, ¿cuál fue la intención en ese momento? Pues mira, habíamos intentado hacer, hicimos un pequeño maxi single con tres temas, Las Puertas del Cielo, Se Olvidó y no me acuerdo el otro tema. Mira, uh-huh. Se me olvidó como el título. Hicimos un intento de, pues eso, de entrar porque nos dijeron que había posibilidades. Conocimos a una gente por Alemania y nos dijeron, oye, ¿por qué no probáis esto? Y probamos esa historia, ¿no? Y luego hicimos el Clan de la Lucha en inglés, como bien dices. Pero realmente el inglés no era muy bueno, o sea, era un inglés que, bueno, que era pasable, aceptable, pero no. Ajá. No cuajaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí decidimos parar un poco la historia y hace poco pues dijimos, pues vamos a intentarlo otra vez. Lo que pasa es que al final no nos hemos animado, porque ahora sí, pues tanto Tony como Andy como Tete también controlan mucho el idioma inglés, ¿no? Está más cerca dijimos, bueno, que Leo y demás, claro, es verdad. Claro, y entonces intentamos pues decir, bueno, pues si queréis lo intentamos y tal, y lo hemos ido dejando y no lo hemos hecho, ¿no? Pero evidentemente cantar en la lengua que tenemos en común es maravilloso también, ¿no? O sea, poder expresarte con tu gente, y estamos en un montón de países del mundo, con lo cual, pues bueno, tampoco nos ha sido muy necesario el hacerlo, ¿no? Pero bueno, estaría bien competir en otras ligas también, como digo yo, ¿no? Sí, como sí. Lo del fútbol, pues competir en la liga en Alemania o en Inglaterra o en distintos sitios, ¿no? Sí, además hay bandas que, como Korpiklaani, por ejemplo, que están sacando los discos en inglés y en finlandés, como para, uh-huh. Digamos, tener cubiertos todos los campos al mismo tiempo. Lo raro aquí fue que el disco salió un par de años después que el otro, ¿no? Claro, sí, exactamente. O sea, también Rata Blanca aquí en Argentina lo ha hecho y demás, pero el sacar los dos discos juntos por ahí sería una solución. Buena banda, Rata Blanca y Walter y compañía. buena gente. Y nada, pues esas son técnicas de las compañías discográficas que, bueno, en aquel momento pues no sé qué pasó, tampoco se cubrió, pues la distribución de los discos a lo mejor no ha sido todo lo buena por América, como bien somos querido, y ha tardado mucho en entrar la banda, y cuando ha entrado, hay momentos que estás con un disco, estás tocando otro, había intenciones de ir muchas veces a vuestra tierra, uh-huh. Y bueno, y por fin, estamos el día uno allí, ¿no? Claro. Mencionabas también hace un rato que tu carrera es enorme. A algunos les sonará tu nombre de haber participado con Barón Rojo alguna vez, ¿no? Uh-huh. Si bien no en los años en que aquí llegaban los discos de Barón Rojo, sí en aquel uh-huh. desafío y demás. Sí, ahí señor, sí señor. Quería preguntarte, ¿cómo son tus recuerdos de la época de Barón Rojo? Pues son buenos recuerdos. Aunque hayan pasado cerca de 22, 23 años, son muy buenos recuerdos. Pasa el tiempo, qué barbaridad. Es una burrada, sí. Uno lo dice así nomás y hay chicos que nos escuchan que no llegan ni a 20. Y dice, este es el loco que luego está en el escenario. Por favor. Sí, sí. Y entonces, pues bueno, es una banda con la que crecí, con la que disfruté muchísimo con sus primeros trabajos. De golpe y porrazo, yo estaba en otra banda en España que supongo a lo mejor no conocéis, que es New, sí, por supuesto. Una banda muy tipo Jethro Tull, ¿sabes? Sí, ahí además lo conociste a Jero Ramiro. Exactamente, claro. ahí fue donde fue el otro fundador de la banda, claro. Exactamente, ahí estábamos los dos, y anteriormente había estado un montón de bandas más, ¿no? Porque llevo desde los 15 años tocando, y a nivel profesional, como te digo, pues casi 30, ¿no? Entonces Barón Rojo, pues en aquel momento significaba mucho y sigue significando mucho. Uh-huh. Para mí es una de las bandas que más ha repartido por el mundo, ¿no? Entonces, pues para ti, un chaval que entras, subes arriba y te ves tocando las canciones que siempre has conocido, pues te vuelves loco, ¿no? Ah. Entonces dices, madre mía, ¿dónde estoy, no? Y luego ya pues grabé el disco Desafío y luego con Saratoga, que a Tete pues le pasó lo mismo, o a Leo le pasó lo mismo, ¿no? Cuando entraron en Saratoga dijeron, ostras, estoy en una banda, ¿no? Como Saratoga, estoy flipando, ¿no? Y era lo que nos decían cuando entraron y cuando entró Tete igual, ¿no? Mm. Y entonces, bueno, pues, supongo que que sientes una sensación parecida a la que yo sentí. Lo que pasa es que Barón era Barón, era una banda grandísima, ¿no? O sea, ¿y te fuiste de Barón para armar Saratoga o sí, porque las cosas no sí, funcionaban? Sí, o sea, Barón en aquel momento, bueno, no era un tirón excesivo, ¿no?, de conciertos y cosas de esas, no nos engañemos, porque habían tenido un momento un poquito antes, anteriores, con la gran banda que tuvieron, con Sherpa y con Hermes. Y todos ellos, y con Hermes, todos juntos, ¿no? Ajá. Pues ese momento fue muy dulce y muy grande. Y ya después entró otro bajista, después entré yo, y yo fui el que grabó el primer disco, ¿no? Y después, pues ellos siguen tocando, ¿no? Sí. Pero evidentemente yo tenía aspiraciones de tener mi propia banda, mi propia historia, y fue cuando me voy a ver a Jero y le comentó pues todo lo que ya sabéis, ¿no? O sea, empezamos, oye, Jero, ¿quieres que hagamos una banda? Pues sí, pues tal, no sé qué. Empezamos a buscar cantante y batería y hasta aquí hemos llegado con 7 formaciones diferentes. Totalmente. Aprovecho para preguntarte también, o sea, ¿por qué Jero se desvinculó de la banda? Pues yo pienso que también en aquel momento hubo un agotamiento por parte de él, ¿no? Y un parte también con Leo, que fueron los dos al mismo tiempo. Pues un montón de conciertos, un montón de historias, y dentro de las bandas pues siempre hay cosas que a uno le gustan, a otro no. Entonces cada uno tiene ambiciones a lo mejor personales por hacer, ¿no? Y bueno, yo pensé en aquel momento pues que me apetecía seguir con la banda y que bueno, que merecía la pena seguir y que lo que hiciera iba a ser tan honesto y bueno como había sido lo anterior, ¿no? Y entonces pues decidí continuar y ellos decidieron marchar, ¿no? Ya te digo que fueron hace 7 años y tenemos una relación buena con ellos. Tengo personalmente una relación buena con todos la gente de la banda. Y oye, pues mira, encantado, ¿no? Y Leo hasta hace poco allí también tocando en Argentina y sí, está girando. Sí, hace poquito que y va luchando y peleando por sus cosas y es un tío muy grande. Bueno, el tiempo se me va, pero realmente tenía montones de cosas para preguntarte, sobre todo porque... Es que hablo mucho. Claro, no, es que aparece una carrera muy larga y con un montón de hitos y me hubiera gustado preguntar otras cosas, pero voy a aprovechar para que me cuentes qué es lo que la gente que nunca vio Saratoga y que no tuvo contacto con la banda puede esperar del concierto en Argentina. Pues del concierto de Argentina yo sé que, o sea, vamos a dar todo de sí, es el primer concierto que llegamos a ese gran país, al cual, como te he dicho, tengo muchos amigos aquí en España, que son argentinos y siempre me está diciendo ir, la gente es brutal, es genial, y entonces nosotros no vamos a ser menos, vamos a ir a tope con las pilas puestas, van a haber un montón de temas clásicos de la banda, vamos a hacer todo lo posible para que se diviertan, lo pasen bien y sea un concierto imborrable en su memoria, ¿no? Y nosotros el trabajo le tenemos hecho y vamos a tirar a por todas, ¿no? Y como te digo, que estamos deseando llegar a esa ciudad y que la gente se anime, que compre su entrada y que de verdad lo van a pasar genial y va a ser un bonito día, ¿no? Vamos a escuchar Corazón Herido, que es uno de los temas tuyos de música y letra dentro del disco. Quería preguntarte un poco por cómo salió este tema. Pues yo qué sé, es un día que puedes estar jodido, o sea, no sé, jodido. Sí, porque la, ¿no?, la letra es un tanto descorazonadora, más querida. Sí, es un día de estos que te levantas, estás mal, estás fatal porque te han pasado un montón de cosas, ¿no? Y al final, bueno, sale un estribillo muy Manowar, ¿no? Hoy tengo el corazón herido, ¿no? Y entonces, bueno, son sensaciones, son vivencias, son que tienes como persona y como músico, y unas veces te salen de una manera, otras veces te salen de otra, pero lo que sí quiero, o sea, no hay que tener alegría e intentar tirar para adelante, pese a que estés jodido y no hundirte, ¿no? Intentar siempre ser positivo, aunque siempre hay momentos, pues que si hay que llorar, se llora. Totalmente, muy bien. Nico, muchísimas gracias por esta entrevista, ha sido un placer y seguramente vamos a estar reeditándola aquí cuando esté la banda y nos conocemos, tomamos unas cervezas y hacemos más profunda la relación entre España y Argentina, ¿te parece? Lo que haga falta, ya sabéis, estaremos por allí, supongo llegaremos un día antes y estaremos por allí, lo que os haga falta, aquí estamos. Un bueno, abrazo muy grande. Y me prometiste que iba a haber varios temas de Agotarás, además. Sí, sí, claro que sí. Bueno, sí. Aquí lo que no se agota es la energía, ¿eh? Así que con Saratoga estamos preparados para el próximo 1 de octubre en el Roxy para verlos con Sombra Inerte como banda invitada. Muchas gracias nuevamente, Nico. Un abrazo muy grande. Cuidaros mucho. Corazón herido suena en tiempos violentos. Pero que sea rock. Es menester que sea rock.